Saludos a través del Contacto Sur. En esta ocasión nos alegra mucho compartir una buena noticia de esos avances, de esos pasos que van logrando los pueblos y las comunidades que están amenazados por megaproyectos. Tlapacoyan es un municipio del estado de Veracruz. Las amenazas que tiene alrededor son de hidroeléctricas, de minería y también para hacer fracking, fractura hidráulica, y poder sacar gas y petróleo del fondo de la tierra. El municipio se organizó y hace algunos días lograron que Tlapacoyan fuera declarado municipio libre de megaproyectos. Así nos lo explica Héctor Colío Galindo, integrante de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio, por sus siglas Corazón. Y es así como, después de varias gestiones durante años, primero logramos una controversia constitucional que el ayuntamiento de Tlapacoyan interpuso contra Semarnat por unos primeros permisos, pero ahora, a petición de muchos pobladores del municipio, el ayuntamiento de este municipio de Tlapacoyan, el 15 pasado, en un cabildo y por acuerdo unánime, declara a Tlapacoyan municipalidad libre de hidroeléctricas, de minería abierta y de la fractura hidráulica. Esto es bajo la premisa que será demostrado al gobierno lo lesivo de estos proyectos y sobre todo que no cuentan con el consentimiento de los pobladores. Así es que esto es un avance en la lucha por cuidar nuestros recursos. Quien pretenda instalarse en Tlapacoyan pues se va a enfrentar a que no se le dará el uso de cambio de suelo, no se le dará licencia de construcción y no se le dará los permisos que estas industrias de muerte, estos proyectos, requieren para su instalación. Ese es el avance en materia de ayuntamiento. Tlapacoyan, en el estado de Veracruz, se queda como un ejemplo para el resto de los municipios de esta región que viven también las amenazas de los megaproyectos o proyectos de muerte. Para el Contacto Sur, desde México, Sandra Luz Cruz.